Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá estamos, acá en este Piedra Libre, y bueno, ya nos vamos con otro temita. Así es, bueno, y además una propuesta. Estamos comunicados con la pedagoga Gabriela Ramos. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo hace tanto tiempo sin muy conversar bien con ustedes? Muy tanto tiempo. Así es, pero bueno, ya te lo hemos dicho, la presencia de tu voz igual está en la radio, porque hay cosas que ponemos ahí. Que han marcado y quedan para... De reproducirlas varias veces, hasta que se comprenda mejor un poco lo que queremos decir. Y bueno, ahora acá nos quedamos con esto que es esta propuesta que nos traes, y bueno, estábamos mirando recién, ¿no? Rebeldes Libres y Soberanas, estas cuadernos, agendas de las chicas soberanas, están muy lindos y queremos saber de qué se trata. Bueno, nosotros que venimos trabajando sexual desde hace un montón de tiempo, y recuerdo en algún momento conversando con, me preguntaba quién era, si era los materiales. Se entrecorta mucho. A ver. No sé, ¿sí? Si podrás moverte un poquitito de donde estás. A ver ahora está mejor. Sí, sí. Ahora sí. Sí. Bueno, me quedo aquí entonces. Bueno. Recuerdo que en una conversación con Daniel me preguntaba quién producía los materiales didácticos, ¿no? Quién hacía recursos para el aula. Y en ese momento, la verdad es que reconocíamos que había una deuda pendiente. Ajá. Así que decidimos con el grupo de mujeres que hace la agenda, que este año ya cumple 25 años y que se volvió adulta, que queríamos tener una propuesta para chicas y jóvenes con perspectiva de género, en el marco de los derechos y respetuosas de la diversidad. Así que, bueno, nos sentamos a pensar cuáles serían aquellos contenidos, aquellas frases que nos parecían significativas para educar mujeres que puedan correrse de los roles, estereotipos de género que habitualmente presentan las hadas y las princesas. Y así surgió, también con mucho aporte de niñas y jóvenes, porque hay muchos videos o links, youtubers, selección de textos, de cuentos, que ellas mismas fueron produciendo, fotografías. Así que fue un trabajo en conjunto entre diferentes generaciones. Nosotras que queremos pasar este legado del feminismo y las niñas y jóvenes que vienen a tomar la posta de la lucha. Qué lindo. Sí. Así que bueno, de esto hemos visto nosotros hasta ahora unas etapas hermosísimas. Esos diseños, ¿quién los ha producido? ¿Cómo se han producido? Bueno, eso es un trabajo conjunto. Acá participamos profesoras que estamos en el aula. Ah, ¿en el diseño también? Sí, sí, por supuesto. Ajá. El diseño es propio, es de una diseñadora que muy joven, que tiene unos 22 años y se llama Laura Fossati Díaz, que es una grosa. Así que nos pareció que sobre todo tenía que ser un hecho estético esto que tuviera en sus manos. Eso está muy logrado, lo puedo asegurar. Por lo menos lo que uno disfruta al verlo, al ¿no? Verlo a eso. Me refiero, ¿no? En ese sentido lo digo. No, ya lo van a ver cuando la puedan hojear, porque página por página son todas distintas, cada una tiene un diseño particular con espacios para que puedan ser intervenidas, con propuestas para que las chicas y las jóvenes puedan escribir, dibujar, pintar, intervenir las fotografías, y con otras fotografías que nosotras consideramos importante tener, y con algún glosario también para definir algunos conceptos de que hablamos de homofobia o de feminismo o de ciclo menstrual. En general nos parece que está linda, queríamos que fuese un producto estético y no comercial. ¿A qué franja de edad está destinada o para transferir estos conocimientos, ¿no? Y nosotros creemos que está escrita en un lenguaje básico, sencillo, fácil, que a partir de 11 hasta 17, 18 años puede estar bien. Inclusive la proponemos como material de trabajo, como recurso didáctico para sexto o séptimo grado también, porque hace un barrido de los contenidos de educación sexual integral, respetando los enfoques justamente de derechos humanos, de género y del cuidado y la promoción de la salud. Y es muy diversa, tiene desde astrología para aquella que le gusta leerse el horóscopo, hasta algunas recomendaciones de youtubers famosos. Ajá. Y por supuesto el rescate de las palabras de nuestras antecesoras que para nosotras armaron el camino de las reivindicaciones feministas, así que tiene un poquito de todo, está variado, me encantaría que la tengan a mano para poder compartirla con los oyentes y las oyentas. Y perfecto. Bueno, eso es nuestra, es lo que esperamos, por supuesto, las vamos a difundir y vamos a tratar de que todas estas chicas tengan, que se amplíe esto y que realmente sirva para lo que el proyecto fue realizado, ¿no? Esa es nuestra idea y queremos hacer, hicimos una presentación en el Centro Cultural de la Cooperación este año y queremos volver a hacer otra presentación para específicamente destinada a docentes para que pueda servir como recurso para trabajar. En este momento en el que los programas de educación sexual integral se están achicando, nosotros queremos hacer una apuesta a poner un modo de educación no formal que contemple los contenidos justamente que la ley prevé. Claro. Claro. Bueno, en esto vamos un poquitito más allá, porque podemos entonces dar ya la noticia de que vamos a poder sortear entre oyentas de entre 11 y 18 años, no más de 18 años, ¿qué es lo que vamos a poder sortear? Bueno, podemos ofrecerles a las oyentas entre 11 y 18 el cuaderno Agenda de las Chicas Soberanas. Y si a lo mejor hay alguna que ya haya cumplido los 20 o un par de 20 que también algunas tenemos, bueno, claro, podemos acercarle la Agenda de las Mujeres. Ah, bueno. Rebeldes, libres y soberanas. Ah, porque sí, sí. Esa es la que nos constituye y esa es la que nos forja a nosotras en la cotidianeidad. Así que, por supuesto que vamos a mandarles para que puedan cubrir todo el espectro de mujeres y de identidades femeninas de todas las oyentas. Fantástico. Se han ampliado las sonrisas entre las que ya pasaron los 18. Así que, qué bueno. Bueno, nosotros te agradecemos mucho. Por lo menos para nosotros es una novedad. Y vamos a abrir un evento en Facebook. Aquellos que saben, aquellas que saben, abrirán el evento en Facebook. Y a partir de ahí veremos en un plazo de producir este sorteo. Lo vamos pensando en este momento mientras conversamos contigo. Perfecto, perfecto. Qué alegría, compañeros y compañeras, poder brindar en este momento por esta nueva apuesta a una niñez y a una juventud absolutamente con democracia sexual. Muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, que tengas un buen año. Gracias. Igualmente para ustedes y nos encontramos en la calle porque exacto, la lucha continúa. Exacto. Efectivamente. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Gaby Ramos, como bien lo definió ella, es una apuesta a una herramienta. Me gusta más esto, ¿no? Una herramienta, además, como un recurso docente. No es solamente claro, que ya estaría buenísimo, ¿no? Algo para que llegue a un público determinado. Es además una herramienta como recurso docente. Así que bueno, acá las tendremos próximamente los conoceremos y pondremos el sorteo para todas las niñas, las jóvenes. Niñas y jóvenes. Porque es a partir de 11 años. You are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Years